Escucha. Lo conocían los piola, porque el que se hace el piola. La UTI Base. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W el sobreviviente. ¡Oh, ya!